La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡30 de julio! 17º domingo del tiempo ordinario. En otras palabras, es el domingo número 17 del tiempo ordinario. Último domingo. 5 domingos el mes de julio. Último domingo de este mes. Escuchemos en la primera lectura, por haberme pedido sabiduría, del libro de los Reyes. Del Salmo 118, respondemos: yo amo, Señor, tus mandamientos. La segunda lectura nos predestina para que reproduzcamos en nosotros mismos la imagen de su Hijo. Es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Y del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. ¿Han entendido todo esto? Jesús enseña. Y enseña siempre. Y continúa, en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, también en este tiempo. Aunque de vez en cuando se retira a descansar, sin embargo, la urgencia de la venida del reino le apremia. Su tiempo es breve. Y las necesidades de sanación, curación y salvación son muchísimas. Miremos a Jesús, a donde quiera que se dirige, encuentra seres humanos, enfermos de ansiedad, de frustraciones, desanimados, desesperanzados, sin querer creer, mucho menos esperar, mucho menos amar. A pesar del sufrimiento que hay a su alrededor, vive la misión salvadora y la vive con divina pasión, pudiéramos decirle. Con divina pasión. El estilo de Jesús nos hace pensar en lo que vivimos hoy. E inmediatamente, ¿han entendido todo esto? No solamente las palabras, sino la pasión divina que le pone. Este estilo nos hace pensar también en nosotros, en nuestro estilo. Ahí donde estamos inmersos. Las actitudes que reflejan este estilo y las acciones que aterrizan nuestras actitudes. Tenemos que pensar que meditar el tiempo de vacaciones es un tiempo oportuno también para entrarle a la vida. Ahí en la responsabilidad que tenemos, donde fraguamos lo que queremos llegar a ser. Ahí la vida con todo lo que trae. Con frecuencia escuchamos reclamos, quejas, gritos. Pero al mismo tiempo escuchamos palabras de ánimo. Llamados a la responsabilidad, invitaciones a la esperanza activa. A pesar del ejemplo maravilloso de entrega incondicional que hay en muchas personas, en muchas instituciones, a mí me da la impresión como que nos falta algo más. A pesar de ello, nos falta, pienso, pasión por el bien común. La pasión que se necesita para enfrentar juntos todavía la ausencia de la paz, la inseguridad, la pobreza. Nos falta pasión por buscar el bien común. Para invertir e invertirlo todo. Para encontrar el tesoro, la perla fina, para encontrarla, esa red, una red de calidad, me atrevería a decir. En el evangelio que hoy escuchamos, Jesús nos lleva de la mano para que aprendamos a caminar con pasión por la vida. Y más allá de esa vida. Y es que el reino de Dios es presentado como una pasión, como una realidad que inspira, que afecta, que sostiene, que nos implica a todos y que implica toda la vida. Cuando descubrimos, alimentamos y cultivamos esta pasión, quedamos enganchados. Y quisiéramos solamente vivir para eso. El amor tiene cara de humanismo, sanador, integrador, concertador, dignifica al que da y al que recibe, dignifica a todos. Qué bien nos cae el Evangelio de este domingo. Qué bien nos cae la pasión por el reino, encontrar el tesoro, encontrar la perla, encontrar esa red, esa buena red. Ciertamente, hay muchas historias bonitas. Existen en los rincones más escondidos, de los callejones, de las calles, de las avenidas, de los bulevares. Y son hechos precisos, concretos, oportunos, que aportan, que generan vida, que inspiran, que sostienen la esperanza a muchas personas. No son noticia pública, pero están ahí, como el grano de mostaza, como la levadura. Y son personas que testimonian y hacen el reino de Dios día a día. Personas que han encontrado el tesoro y la perla y que ya no pueden vivir sin compartir el reino y su justicia, su presente y su futuro. El mensaje de este domingo es: siéntete aludido. Todos estamos llamados a trabajar en el reino con pasión y esperanza. Basta estar dispuestos a vender todo para que a nadie falte una sonrisa y un pan. Hacer el reino, estar al alcance del que encuentra, busca y echa las redes. está al alcance del que combina la gracia de Dios, el esfuerzo propio y el trabajo con los demás. ¿Es posible encontrar gente con este perfil? En este mundo a veces tan egoísta, a veces con tantas prisas, con tantos intereses. Así es, son personas que han encontrado en Jesús y su reino el tesoro, la perla, la red. Él las hace capaces de vivir permanentemente con pasión. Termina mañana 31 San Ignacio de Loyola, termina este mes. Te deseo lo mejor. ¡Ánimo, gente! ¡Vamos adelante! Jesús es nuestro tesoro. ¡Buen domingo!